este tema va dedicado para todas las pibas que tienen el novio privado de su libertad. Shakira, te canto así. Hay una pared que me separa de vos. ¿Cómo lo hacíamos, amor?